ustedes podrán disfrutar el sabor y el sentimiento de los máximos exponentes de la música tropical en 11 años de trayectoria. 11 años de muy buena música. Bienvenidos a show y la diferencia de la calidad en el Santa Fecino Grupo. Mami,